Ahora la cumbia tiene perfume. La Rosa, ¿dónde estás? No te vi más. Mi corazón a ti te lo entregué. La música tropical con perfume de primavera. El sabor florece junto a la rosa. La rosa. Y yo te vi, yo te vi para siempre. Y bailo sin parar con este ritmo caliente. La rosa, el perfume de la cumbia. Disponible en compactos y cassettes. Líder Music.